pero por la envidia del diablo entró el pecado. No es, bueno, podríamos también caer en el riesgo de pensar que el hombre no es culpable. No, no, sí, el hombre sí es culpable. Y la prueba es que en el propio relato del Génesis se le piden explicaciones de Adán y Eva. ¿Qué has hecho? Pero sin pretender, ¿no?, quitarle responsabilidad al hombre, hay que entender que el influjo de Satanás ha sido también determinante. Ha sido necesario para entender cómo el hombre, viviendo en la amistad de Dios, ha podido apartarse de su amistad. Estamos hablando del hecho histórico, del hecho histórico de que Satanás, que es el ángel que se rebeló frente a Dios. Es curioso que parece que lo que le alivia al rebelde es que otros se rebelen con él. Que, por cierto, esto también suele ocurrir en nuestra vida, que cuando alguien está apartado de Dios, pues parece que lo que le alivia es que otros también se aparten. Porque así, mal de muchos, consuelo de tontos. Suele ocurrir en nuestra vida. Básicamente eso es lo que le pasó a Satanás, que él se rebela frente a Dios y entonces parece que su consuelo es que otros también se rebelen. Esta expresión de que por envidia del diablo entró el pecado, por envidia, bueno, pues a esto se refiere. Es decir, como yo en el fondo envidio al hombre, porque el ángel caído, Satanás, tiene envidia de que el hombre viva en una relación con Dios que él ha perdido. Entonces tiene envidia de esa relación y entonces dice, pues, cuanto peor mejor, ¿no? Esto suele ocurrir. En el fondo, la acción del diablo es esta. Es decir, mira, estoy amargado. O sea, me he enfrentado a Dios y esto es una amargura, ¿no? Bueno, pues entonces ya cuanto peor mejor. O sea, y por envidia de que a otros les vaya bien, pues entonces su único consuelo es intentar que les vaya mal. Esa es la acción de Satanás.